Invisibles, los que hablamos del amor, por eso vendo los motivos tu radio. Esta es tu música. Este es Latino FM. FM, la emisora más refrescante. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. See you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Amigos, así con la energía de la británica Adele, les estamos diciendo buenos días, bienvenidos al Café Mañanero en este lunes 17 de agosto. Adele, que es noticia no solo porque vuelven a hacerse fuertes los rumores de que posiblemente, probablemente, tengamos nuevo disco de la británica para finales de este año 2020, a pesar de todo, sino porque además tiene un nuevo pretendiente, que es nada más y nada menos que Brad Pitt, quien la estaría galanteando a través de las redes sociales. Ellos son amigos hace un buen tiempo, hace algunos años, pero ahora todo parece indicar que Brad Pitt está francamente interesado en una relación romántica con Adele. Lo ha dicho hasta incluso su agente, el agente de Adele. Así les decimos entonces buenos días con esta nota de Adele y su posible romance y su posible disco para finales de este año. Buen día, buen café para todos. Les deseamos Carlo Angulo, hoy al frente de los controles. Como siempre, Adolfo Jiménez del Río, pendiente de mantenernos al día con el tema político, pero también con Latino Deportes. Rancel Lavata en Farándula con Zona RL. Y quien tiene el gusto de saludarles, Liliana Lozano. Nuestro compañero Jorge Rivera continúa de reposo. Que siga recuperándose. Un abrazo de parte de todo el equipo en este inicio de semana. Que pronto te tengamos de vuelta, Jorge Rivera. Comenzamos entonces y lo hacemos chequeando qué tiempo nos acompaña para el día de hoy. Carlos, muy buenos días. Buenos días, Lili, y un muy buenos días a todos los oyentes de El Café Mañanero a esta hora. Pues nos encontramos con que el tiempo en la ciudad de Valencia, estamos a una temperatura de 22 grados con 0% de precipitaciones, pero mucha humedad en el aire. Más del 65% de humedad, unos vientos de 5 kilómetros por hora. Tendremos un día caluroso con una máxima de 32 grados y la mínima de 22. Nos esperamos que mañana sea una semana, empieza una semana nublada, así que esperemos que tendremos muchísima humedad en el aire por lo que queda de semana. Ese es, amigos, el pronóstico del tiempo cuando empezamos la semana hoy lunes 17 de agosto. Nos vamos de inmediato con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad se lo dedicamos hoy a un documento, un exhaustivo informe que ha sido realizado por el Defensor del Pueblo. Y es que se han desatado en los últimos días muchos rumores y líneas editoriales y líneas de opinión, matrices de opinión con respecto a la inconveniencia de la inmigración para el país, a todas las desventajas, a todos los perjuicios que puede causar la inmigración en el país. Pues desde la Defensoría del Pueblo han respondido con este exhaustivo informe que lleva precisamente por título Beneficios de la Migración en España. Los inmigrantes nos quitan el trabajo y otras mentiras que desmonta el Defensor del Pueblo. El organismo publica un exhaustivo informe sobre los beneficios de la migración a nivel económico, social y demanda una política migratoria activa e inteligente con cambios legislativos que mejoren la empleabilidad y las condiciones laborales de los extranjeros ante una crisis económica sin precedentes y el auge de atractivos discursos xenófobos sin fundamento. Los extranjeros nos quitan el trabajo, los inmigrantes empeoran nuestras condiciones laborales. La crisis podía haberse evitado si no hubiéramos recibido tantos inmigrantes. No tienen formación suficiente para nuestras necesidades laborales, se llevan la mayoría de ayudas sociales y subsidios, colapsan la sanidad y elevan el gasto público, vienen por nuestro estado del bienestar, reciben más de lo que aportan. En España no necesitamos a los inmigrantes para crecer. Todas estas ideas llevan décadas circulando, prácticamente el mismo tiempo que las personas migrantes circulan por nuestro país. Siempre han sido falsas creencias, prejuicios sin fundamento empírico, a menudo utilizadas como ariete político y caladero de votos. No todas son aceptadas por la sociedad, aunque algunas sí, pero sobre todo son repetidas y utilizadas por partidos que condicionan las políticas públicas en ese campo. ante la proliferación de este discurso y la preocupante deriva racista que reflejan recientes estudios demoscópicos, el Defensor del Pueblo, dirigido por Francisco Fernández Marugán, ha publicado junto a su informe anual un extenso y exhaustivo anexo sobre la contribución de la migración a la economía española. Pide reformas legislativas que faciliten el acceso de los extranjeros al mercado laboral y que mejoren sus condiciones, ya que son el 15% de los trabajadores, unos 3 millones de personas, a los que habría que sumar a todos los que podrían incorporarse con varios cambios en el reglamento de la ley de extranjería que él mismo recomienda. Más de 100 páginas llenas de datos, estudios, informes y estadísticas oficiales que echan por tierra cada una de estas ideas y que también quieren servir para que las instituciones públicas reaccionen. Recibir cientos de miles de inmigrantes cada año es incompatible con una política pasiva y una marcada atonía institucional en materia migratoria, critica Marugán. La inmigración debiera ser un área de interés y estudio preponderante porque no hay forma de gestionarlo que no se examina y no se discierne con precisión. El Defensor del Pueblo pide una toma de conciencia gubernamental y una política migratoria activa e inteligente, ya que la población extranjera resulta fundamental para el crecimiento económico. Unas recomendaciones que se antojan más oportunas que nunca ante la crisis económica derivada del coronavirus, que, sin lugar a dudas, aumentarán la desigualdad, la pobreza y el paro, caldo de cultivo idóneo para el populismo de todos los signos políticos. Este es, amigos, entonces el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero dedicado a este exhaustivo informe preparado y presentado por precisamente el Defensor del Pueblo y que nos hace tener una mirada distinta sobre esas matrices de opinión que han circulado últimamente con más fuerza que en los últimos tiempos a propósito de la pandemia. Se desmontan todas esas mentiras y todas esas falsedades con respecto a la migración en España. Avanzamos con más, el reloj marca ya las 8:29, hora menos en Canarias. Les presentamos el Café Mañanero de Latinos FM. Buenos días, bienvenidos todos. Buenos días a toda la gente de Mercavalencia, que sabemos que cada mañana está muy pendiente de mantenerse actualizados con la noticia a través de Latinos FM y de nuestro espacio, el Café Mañanero. Avanzamos con más, lo hacemos con un poco de música y a la vuelta ya les estaremos presentando los titulares de las noticias más importantes en este lunes 15 de agosto, la noticia local, nacional e internacional a la vuelta de este paréntesis musical. Estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas. Hemos preparado la campaña Juntos comenzamos de nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso, si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio y televisión durante 2 meses. Comunícate hoy mismo con nuestro departamento de asesoría comercial al 640-86-6943, 640-86-6943, porque juntos podemos comenzar de nuevo. La Bloster, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Bloster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. A la Bloster te acompaña con la mejor gastronomía. Horizon Auto, 25 años a tu servicio, ahora más que nunca con sus amigos los latinos, con más de 350 coches seminuevos, con garantía total, llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina, más de 5,000 clientes latinos, avalan a Horizon Auto, con su confianza, carretera antigua de Barcelona, kilómetro 7 Foios, también visítanos en horizonautos.com.

En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Y ya estamos de vuelta con todos ustedes después de haber escuchado ese tema de CNCO, Los Ahijados de Ricky Martin. Continuamos acompañándoles hasta las 10 de la mañana. Esto es el Café Mañanero de Latinos FM. Esperamos que hayan tenido un buen fin de semana y que tengan las pilas cargadas con la mejor energía para los desafíos de esta nueva semana de agosto. Llegamos ya al lunes 17 de agosto y vamos ahora a revisar juntos los distintos portales informativos para enterarnos de cuáles son las noticias más importantes de este día, la noticia local, nacional e internacional, y comenzamos entonces. Lo hacemos entonces con el diario El País, el titular principal del diario El País. Declaraciones de Garamendi. La política está muy radicalizada. A España le falta moderación. El presidente del CEOE asegura que la economía española no se puede permitir un nuevo confinamiento por el coronavirus. Lo que puede aprender España de la vuelta al cole en el mundo. Un recorrido por los países que ya han reabierto sus escuelas da la medida de los problemas que entraña el inicio del curso. Por otra parte, también destaca en primera plana el diario El País en el día de hoy. Lukashenko se atrinchera ante una protesta histórica. Una de las noticias internacionales más destacadas, una marea humana sin precedentes sale a la calle en Bielorrusia, pero el dictador se aferra al poder y Rusia le expresa su apoyo. Entre tanto, en materia de coronavirus, la escalada de casos se expone a nuevas cuarentenas a los viajeros de España. El PSOE y Ciudadanos respaldan la carta de Bruselas contra el cierre desordenado de fronteras. En deportes, el Sevilla alimenta su leyenda, elimina al Manchester United y se clasifica para su sexta final de Europa League. El equipo andaluz remonta ante los Red Devils y se mete en la final. Ha ganado las 5 que ha disputado. Continuamos con más y nos asomamos ahora al mundo con Carlo Angulo. En los titulares principales del diario El Mundo se encuentra la desescalada educativa. El gran examen post-COVID-19 que no trae garantías, pues más de 10 millones de alumnos volverán a las aulas tras los 6 bandazos de Isabel Celá. En el ámbito internacional, el Reino Unido se prepara para resurgir en la era post-Brexit, así como se espera que en Barcelona han caído los robos violentos en el centro debido a la presión policial en las últimas semanas. En el ámbito nacional nos encontramos con que en Madrid la delegación de gobierno investigará la concentración que se realizó en Colón en contra de las medidas anti-COVID, así como la crítica que se realiza a la transparencia del verano del presidente Pedro Sánchez. Mientras que en Estados Unidos, el cumpleañero del día, Sean Penn, ha organizado una nueva ONG que protestará en contra del activismo para celebrar sus 60 cumpleaños. Y esos son algunos de los titulares más destacados para el diario El Mundo. Nos venimos ahora a la noticia local. Vamos a revisar las provincias. El titular más desplegado, el turismo, tira la toalla. Algunos hoteles que cerraron durante el estado de alarma no han abierto por falta de clientes. Las agencias de viajes ven la campaña perdida y creen que la debacle del sector llegará en octubre. La gran mayoría de negocios de hostelería de la provincia de Valencia no alcanzan el umbral de rentabilidad. Más titulares para las provincias. AENA implantará el control automático de mascarillas solo en Madrid y Menorca. Por otra parte, sin mascarilla ni distancia para protestar en Madrid contra las medidas anti-COVID. Los médicos dudan de la estrategia de buscar asintomáticos con cribados masivos. En otros temas, el colapso de la justicia sin medios tras la pandemia retrasa juicios hasta 2022. los despidos y conflictos laborales son los más atascados y juristas prevén una avalancha de concursos de acreedores en septiembre. Para cerrar la revisión de los titulares de las provincias, el precio de la algarroba se dispara en el campo al crecer la demanda de sus derivados. Mientras que para el diario Levante, entre los titulares principales se encuentran la falta de sustitutos de verano y el repunte del coronavirus colapsan los centros de salud valencianos. Desde la Sociedad Valenciana de la Medicina Familiar se critican que los rastreadores están cubriendo vacaciones o bajas del seguimiento de los casos del COVID-19 en la comunidad valenciana, mientras que en otros titulares, en el ámbito de la economía, la crisis dispara el alquiler de los pisos para compartir en Valencia. La capital del Turia ofrece una oferta de más de 2.000 habitaciones con precios que rondan entre los 200 hasta los 600 euros al mes. Entre otros titulares, en el ámbito deportivo, el Valencia se encuentra en una encrucijada debido a protestas por parte de la afición sumadas a la pésima situación financiera que presenta el equipo junto a la directiva de Lim y Morty. Mientras que en el ámbito local, la noticia es que un hombre ha matado a su hijo de 12 años y se suicida luego en la localidad de Cabanes. Para cerrar, en los titulares del diario El Levante, se espera la noticia de Dani Rovira, quien ha superado el cáncer. El actor cómico ha anunciado a través de sus redes sociales que fue curado finalmente del linfoma de Hodgkin que había sido diagnosticado a principios del mes de marzo. Por cierto, también ha sido noticia ese agradecimiento público que ha hecho el actor, el humorista Dani Rovira, a su ex, a Clara Lagos, por todo el apoyo que le ha dado durante estos meses tan difíciles en los que ha debido enfrentar ese cuadro de cáncer. Así cerramos, amigos, la lectura de los titulares, la revisión de los titulares. Estos son los que más destacan para el diario El País, El Mundo, Levante y también las provincias. Avanzamos con más de nuestra agenda y lo hacemos ahora con el tema político del día. ¿Qué se preguntará Adolfo Jiménez del Río? Lo escuchamos de inmediato. Y en el tema político del día tenemos la posición del Reino Unido con respecto a los últimos datos para el cierre del Brexit y cómo enfrentar y revertir la recesión económica generada por el coronavirus. Y es que su ministra de Interior, Priti Patel, está diseñando las fronteras físicas y virtuales que han de proteger, si no aislar, al Reino Unido a partir del 2021. Y dentro de sus planes ya está el nuevo sistema de inmigración para blindarse ante los inmigrantes poco cualificados y que no les sean útiles en el Home Office. Y es que no ven el momento de librarse de las restricciones impuestas por la regulación de la Unión Europea y así acometer contra la llegada de irregulares y solicitantes de asilo a través del Canal de la Mancha. Y como lo dice Boris Johnson, sea por las buenas o por las malas, pues ya han pedido formalmente ayuda al ejército. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿el Reino Unido tendrá realmente una regulación y un trato adecuado para la inmigración, como lo declara la ONU, o tendrá una transición que políticamente se ceñirá a los preceptos de Boris Johnson y lo que está proponiendo en estos momentos? Tema político del día. El tema político del día, gracias Adolfo Jiménez del Río. Continuamos con nuestro café mañanero y es buen momento para recordarles que a las 10 de la mañana abre sus puertas la papita de leche en sus dos direcciones, en su dirección tradicional de San Vicente de Paúl, ya a punto de cumplir 4 años ahora en el mes de octubre con los platos tradicionales de la gastronomía venezolana, pero también su nueva dirección en María Cristina número 9, la papita de leche takeaway que te espera con precisamente las empanadas, los tequeños, los tequeñones, también las arepas con el relleno de tu gusto, los zumos de frutas, las tisanas, esa ensalada de frutas que se toma y ahora también los cepillaos, ese frappé con zumo de frutas y topping de mucha leche condensada que te va a refrescar la mañana, que te va a refrescar el verano. La papita de leche takeaway, María Cristina número 9 y la papita de leche en San Vicente de Paúl, número 19, auténtico sabor de la comida venezolana en Valencia. Adolfo Jiménez del Río vuelve para presentarnos ahora un avance de Latino Deportes. Escuchemos una vez más a Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la hecatombe sufrida por los equipos españoles en la Champions y especialmente la del Barça, donde hacen prácticamente un hecho histórico con la tremenda goleada que recibió 2-8 por cuenta del poderoso Bayern Múnich. Y es que realmente viene un punto de inflexión de qué pasó en este partido con un Barça del que se esperaba muchísimo más y que queda por fuera nuevamente de esta competición tan ansiada, no solamente por el equipo, sino por el mismísimo Leo Messi. Y el Manchester City queda por fuera también y lo saca nada menos que el Lyon, un equipo francés que supuestamente era el más débil de todos los 8 competidores. Un Manchester City poderoso y liderado por Pep Guardiola y que también se esperaba muchísimo más, cayendo por 2-1 frente al Lyon. Se irán para las semifinales el Bayern Múnich, el Leipzig, el Olympique de Lyon y el PSG de Francia. Y en la Europa League, la gran sorpresa no se hizo esperar, porque tampoco era que se confiara de que el Sevilla se iba a ir de esta competición, y demostró que esa es su copa, que es la copa tan ansiada por la que siempre han luchado y que seguirán quizá siendo los máximos ganadores de este trofeo, ya que sacaron en el día de ayer al poderoso Manchester United de Pogba. Y en el Criterion Dauphiné, la sorpresa ha llegado y es monumental, ya que ni fue ni Primoz Roglic, ni Egan Bernal, ni Nairo Quintana, sino un colombiano, Daniel Felipe Martínez, el ganador de este Tour y que demuestra que tiene todas las intenciones de llegar al Tour de Francia por lo máximo. Y en la Fórmula 1, nuevamente, sigue siendo Lewis Hamilton el ganador. Parece ser que se va por su 7º campeonato. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el adelanto de lo que será Latino Deportes, esa sección con la que cerramos cada emisión del Café Mañanero de lunes a viernes con ustedes de 8 a 10 de la mañana. Seguimos con el desarrollo de nuestros contenidos, esas secciones que compartimos cada mañana. Y ahora de inmediato vamos con el calendario. Lo que se celebra, lo que se conmemora en el día de hoy. Hoy, lunes 15 de agosto, nos enteramos de inmediato con Carlo Angulo. Es así, Lili. En el calendario, hoy 17 de agosto, tenemos que es el Día de la Bandera. En 2 países latinoamericanos, tanto en Bolivia como en Guatemala, se conmemora el día de la creación de ambas banderas, así como el día de hoy, como cada año se está celebrando la independencia de Indonesia. ¿Y qué más está pasando un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy se están cumpliendo 75 años, es el aniversario número 75 de cuando se publicó el libro Rebelión en la Granja del gran George Orwell, considerado una de las obras más polémicas e influyentes del siglo XX, así como el día de hoy, el considerado por muchos mejor actor de todos los tiempos, el inigualable Robert De Niro, está celebrando ya su cumpleaños número 77, el ganador en dos ocasiones del premio Oscar a Mejor Actor. Es uno de los más recordados actores de ascendencia italoamericana, que sin duda alguna es uno de los íconos del cine del siglo XX y del siglo XXI. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por ese calendario que nos permite conocer entonces lo que se celebra, lo que se conmemora cada día. Y comentábamos en los titulares, amigos, hace tan solo unos instantes, las críticas a esa manifestación que hubo ayer, domingo 16 de agosto en Madrid, contra las medidas anti-COVID. Pues vuelve a alzarse la voz de Miguel Bosé, del actor y cantante Miguel Bosé, y vuelve a recibir muchas, pero muchas críticas. Artistas como Marwan, Ismael Serrano o Luis Cepeda le han criticado en la red porque él mantiene su posición de respaldo a este tipo de manifestaciones y su posición entonces frente a las prohibiciones, a las medidas anti-COVID. Miguel Bosé sigue en contra del uso obligatorio de la mascarilla, por ejemplo, o de la distancia social. En un video publicado por el artista en su cuenta de Twitter, se explica que la manifestación tiene como objetivo sumar a 1 millón de personas para expresar su desacuerdo con las medidas implantadas en España por el COVID-19 y muy especialmente por el uso obligatorio de la mascarilla. Estamos en total desacuerdo con la obligación de llevar la mascarilla a todas horas y en todos los lugares públicos, aunque esté solo, se puede leer en el video. A los promotores de esta manifestación les parece una medida desproporcionada y sin justificación científica. Miguel Bosé anunció en otro tuit que no solamente iba a estar allí presente en la manifestación, sino que iba a seguir dando todo el respaldo a este movimiento que bien saben ustedes que tiene un sector de la población que lo acompaña en España y en otros países del mundo. Las críticas para Miguel Bosé, una vez más, no se han hecho esperar. Marwan, por su parte, puntualizó que sin mascarilla el mundo sería una masacre. Es incómodo llevarla, claro, pero hay algo más importante, es necesario llevarla. Miguel Bosé lleva meando fuera del tiesto demasiado tiempo. Es importante no hacer ni puto caso a gente como él, dijo Marwan. Por otra parte, Luis Cepeda, ex concursante de Operación Triunfo, se pronunció diciendo: acaba de perder el respeto que le tenía a Bosé. Y hay muchos artistas luchando por salir adelante y porque esto pase, haciendo lo que podemos y respetando las medidas. Así que no es Miguel Bosé quien debe pedir precisamente que no se respeten las medidas anti-COVID. Una vez más, en el ojo del huracán, con la crítica sobre esa opinión que ha llamado tanto la atención de alguien que se había mostrado siempre tan razonable frente a tantas situaciones del país y el mundo, pero que hoy lo tenemos como uno de los líderes y abanderados del movimiento contra las medidas anti-COVID. El polémico Miguel Bosé. Seré tu héroe de amor. Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Acompañándote como cada mañana con contenido de actualidad, lo que sucede en nuestra comunidad, lo que sucede en el país, lo que sucede en el mundo, te lo contamos cada mañana. Y esta primera hora la vamos a cerrar con una nota que nos llega desde McDonald's. McDonald's quiere lavar su imagen. La demanda contra el ex jefe de la cadena de hamburgueserías por tener relaciones sexuales con 3 empleadas y mentir se añade a otras denuncias de acoso en sus restaurantes. Es inusual que una compañía estadounidense que cotiza en bolsa muestre su lado más oscuro a primera hora de un lunes. McDonald's comenzó la semana anunciando que demandaba por fraude a su ex consejero delegado Steven Stirbrook, tras descubrir que mantuvo relaciones sexuales con al menos 3 empleadas y que mintió a la compañía cuando fue descubierto por una de ellas. El caso revela los esfuerzos de la compañía por combatir los comportamientos inapropiados en su entorno de trabajo, una revisión que ha comenzado por su cargo más alto, pero que se extiende a numerosos incidentes pendientes en los restaurantes donde se sirven las Big Mac. La sonrisa se le borró al payaso Ronald McDonald en noviembre, cuando la firma cesó a Steelbrook por mantener una relación de sexting, envío de mensajes de contenido sexual con una empleada. Ambos reconocieron la relación como consensuada y el consejero delegado aceptó su despido junto a una indemnización de $40 millones, unos 34 millones de euros al cambio actual. En un intento de meter bajo la alfombra el caso, la compañía desistió de investigar a fondo las actuaciones del ejecutivo. Consideró el caso cerrado y pasó página con el fichaje de un nuevo jefe, Chris Kempczinski. Este aseguró que se dedicaría a supervisar el comportamiento de los empleados para emprender un lavado de cara de la empresa. Y a eso se dedican entonces actualmente, a lavarle la cara a McDonald's. Pero este no es el único escándalo que golpea el nombre de la casa de hamburguesas más famosa del mundo. McDonald's tiene un problema de acoso sexual, señala Amanda Harrington, portavoz de la organización Time's Up, dedicada a denunciar el acoso sexual hacia mujeres en distintos ámbitos. El grupo ayudó en abril a 2 empleadas a presentar denuncias de acoso sexual en la cadena de restaurantes, un caso todavía pendiente a los tribunales. Time's Up ha apoyado a decenas de trabajadores de restaurantes de McDonald's que han sido víctimas de acoso y agresión sexual en su lucha por la justicia. Continúa entonces McDonald's sumergido en este escándalo que comenzó en noviembre del año pasado. Recuerdo que lo comentamos justo aquí en el Café Mañanero y este es el seguimiento del caso. Así va el caso entonces de McDonald's, que está en el foco del acoso sexual. Llegamos ya al momento, amigos, de irnos a publicidad. Escuchamos los mensajes de nuestros anunciantes. Los mejores se anuncian aquí. Hacemos la pausa publicitaria, pero regresamos con más a la vuelta. Tenemos más contenido para todos ustedes. Tendremos las tendencias en redes sociales, cómo abrimos la semana, de qué se habla, qué se hace viral en las redes. También llega nuestro compañero Ransel Lavata con la información de farándula, cómo abre el mundo de la farándula. Pero es que además nuestro colega Jorge Rivera nos ha dejado una muy pero muy interesante entrevista que vamos a compartir con todos ustedes, y eso será después de la pausa publicitaria. Quédense con nosotros, continúa el Café Mañanero. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. Ayúdanos a ayudar. Campaña de recolección de alimentos. Dona alimentos no perecederos y ayuda a cientos de familias en crisis por la pandemia. Entrega tu donativo en la avenida Amado Granel Mesado 66 bajo, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Campaña organizada por la Federación Internacional del Fomento Social junto a las asociaciones Venezolanos en la Comunidad Valenciana, AVEC, Mexicanos en Valencia, Sentimiento Argentino, ASIN y Club Nueva Granada. Más información al 610-036-345. ¿Speak English? ¿No habla inglés? ¡Prepárate para el futuro! Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. Tú lo pediste y aquí está. Este sábado 15 de agosto regresa a la casa de Diego II. Este sábado vuelve el encebollado, el ceviche de camarones, las parrilladas, el caldo de bolas de verde, con la sazón incomparable de la casa de Diego II en su nueva dirección, Avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-914-828. Ya lo sabes, este sábado 15 reabre sus puertas la casa de Diego II.

vigentes más que nunca. 14 de las 18 canciones de Brasil 305 son versiones nuevas de los éxitos de su ilustre carrera, con arreglos que unen sonidos familiares con un majestuoso acompañamiento orquestal e instrumentación de samba de los músicos más reconocidos de Bahía. Samba, este tema que estamos escuchando, ya tiene videoclip oficial y lo pueden disfrutar allí en las redes, en internet, en plataformas como Vevo o YouTube, por ejemplo. Con ella, con Gloria Estefan y su Brasil 305 a ritmo de samba, comenzamos esta nueva media hora, este nuevo segmento del Café Mañanero. Buenos días, bienvenidos quienes están incorporando a nuestra sintonía. Tenemos más de la agenda de nuestro Café Mañanero y de inmediato entonces vamos con una interesante entrevista que ha preparado nuestro colega Jorge Rivera con Ángela Zuluaga. Ella es una formadora de emprendedores. Escuchamos de inmediato entonces esa interesante conversación, esa interesante entrevista de Jorge Rivera con Ángela Zuluaga. Hoy hemos querido invitar a nuestro programa a Ángela Zuluaga. Se trata de una periodista que viene trabajando en el ámbito del emprendimiento, desarrollando unos programas de transformación, liderazgo y comunicación asertiva. Es creadora de diversos talleres vivenciales, seminarios y congresos que potencian las habilidades blandas en el ser humano. Ángela María, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Jorge. Un saludo muy especial para ti y para todos esos hermosos oyentes de esas bellas tierras, de esos lados de España. Qué felicidad poder estar en conexión con ustedes. Gracias, gracias y felicitaciones por ser excelencia y por ser expansión de Latinoamérica en esta parte del mundo, Jorge. Esperamos que, no sé, cuando pase todo esto, cuando vuelva de verdad de la normalidad, te podamos tener por acá para conocer de cerca estos conocimientos que vienes impartiendo en el ámbito del emprendimiento. Queremos precisamente conocer el proyecto para líderes, la ruta de la innovación. Claro que sí, Jorge. Bueno, pues son muchos proyectos que están enfocados en el liderazgo transformacional. Y cuando hablamos de liderazgo transformacional, significa no que se le vaya a sacar de la nada un liderazgo a una persona, sino esa esencia, ese saber que cada una de las personas que nos están escuchando y cada uno de los seres humanos que habitamos este planeta, tenemos potenciales ilimitados, pero resulta que no lo sabemos. Y de eso se trata la ruta de la innovación. Trabajamos con una serie de líderes, de emprendedores, que de pronto les cuesta despegar, que de repente tienen todas las capacidades, tienen una buena idea y demás, pero se sienten anclados, dando vueltas como el ratón en la rueda, y nosotros lo que venimos es a desatascar. Y todo eso, Jorge, todos esos atascos no están ni en la economía, ni en el gobierno, ni siquiera están en la familia, ni en las posibilidades que tú tengas. Esos atascos solamente están en un lugar, y es en la mente de las personas, y tenemos muchas herramientas, entre ellas la programación neurolingüística y otras herramientas muy interesantes para desatascar a las personas de ese lugar donde se encuentran anquilosados para que de una vez sean esencia y brillen con la luz propia que cada uno tiene, Jorge. Hablamos de emprendedores, hablamos de líderes. ¿En qué se diferencia un líder de un emprendedor y qué tienen en común? Un líder, un emprendedor es líder, pero no siempre un líder tiene que ser un emprendedor. En todos los procesos de nuestra vida lideramos, Jorge, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra vida. Si tú no lideras tu vida, entonces eso quiere decir que permites que los demás lideren tu vida, por lo tanto, no tienes una identidad, sino que estás viviendo de la identidad de los otros. Ya un emprendedor es una persona que le nace emprender, iniciar una idea, iniciar un proceso de sacar adelante un negocio, un servicio y demás. No todas las personas quieren ser emprendedores o emprendedoras, pero sí todas las personas deben ser los líderes de su vida. Y a lo mejor cuando lideras tu vida, te das cuenta que tú no quieres seguir trabajando, sino que tienes las suficientes herramientas para sacar adelante tus propias ideas o tus propios negocios o tus propios proyectos o habilidades culturales. También trabajamos con artistas, tenemos dentro de nuestra comunidad cantantes, teatreros, artistas plásticos. Así es que hacemos un trabajo muy bonito, de mucho interés. Aclaro que también trabajamos con personas que no necesariamente son emprendedores, sino que quieren pasar a un siguiente nivel, Jorge. En la exposición de tu proyecto hay algo que me llama la atención y es la potenciación de valores humanos. Me llama la atención porque pienso que es una de las principales necesidades en que tiene nuestra sociedad, si no es la primera, a mi modo de ver, la primera, la potenciación de los valores. ¿De qué manera se logra? Pero antes me gustaría, y no está de más nunca repasarlo, ¿qué son los valores humanos? Mi querido Jorge, los valores humanos son formas de ser que se asocian y se integran. Entonces, cuando se integran de una manera plena de corazón, que de verdad tú lo sientas, el principal es el sentimiento del amor. Cuando tú ya asocias ese sentimiento a tu vida, entonces eres capaz de integrarlo a todos tus resultados. El éxito persigue al amor. No significa que el fracaso sea un antivalor, no. El fracaso nos da un valor esencial y nos enseña a ser humildes. Entonces, los valores humanos son una serie de aptitudes que se convierten en actitudes, son aptitudes con P, formas de ser, de manifestarnos, que se convierten en actitudes, que son acciones que nos llevan a ser mejores personas. Primero con nosotros mismos, porque si yo me respeto, te respeto. Y si yo te respeto, me respeto. Esa tendencia a que somos una unidad, a que si yo te hago daño, me lo estoy haciendo a mí misma. Entonces, es integrar esos valores de amor, de respeto, esas virtudes que si los tuviéramos realmente, Jorge, integrados a nuestra vida, no necesitaríamos de reglas. Pero desafortunadamente, las reglas se imponen precisamente por los antivalores. Entonces es la importancia, para mí es la base fundamental de todo y es algo que desafortunadamente hemos venido pasando una revolución industrial y toda esta revolución industrial nos ha hecho olvidar de nuestra humanidad y estamos cambiando de era, Jorge. Ya estamos yendo a una revolución digital, tecnológica y cognitiva, a través de la cual ya no nos vamos a tener que esforzar tanto, quizás trabajando, porque va a haber un robot que lo haga, pero va a quedar solamente una cosa, Jorge, ya no son las máquinas, es tu esencia, es lo único que no se puede sustituir, tus sentimientos y tu esencia. Cuando me preguntan por mi percepción de América Latina, yo dije que solamente hay que cultivar, empezar por cultivar el respeto como valor. Pienso que ese es el punto de partida. Si te respeto, no te robo, no te mato. Pero como tenemos que pasar a una siguiente página, por llamarlo de alguna manera, quisiera que me hablaras también de lo que es la comunicación asertiva, Ángela María. Sí, Jorge, muchas gracias. Rescato todo eso que dices y es verdad, realmente. La comunicación asertiva va en doble vía. Y significa cómo te comunicas contigo mismo para comunicar de una manera acertada y con una inteligencia emocional hacia el exterior. Cuando digo comunicarse contigo mismo, es que siempre cuando hablamos de comunicar, de hecho yo en la carrera estudié que comunicación es emisor, canal y receptor, ¿no? Tú eres un emisor, el canal es la radio, el receptor son los hermosos oyentes que están a esta hora conectados. Pero la comunicación asertiva va mucho más allá de ese ciclo de comunicación de la boca para afuera. La comunicación asertiva inicia en nuestros sentimientos. ¿Cuáles son los sentimientos que estamos teniendo por nosotros mismos y por nuestro ecosistema, por nuestro entorno? ¿Cuáles son esos sentimientos que se están convirtiendo en pensamientos? Entonces, de la manera como pensamos, de esa manera comunicamos. Y cuando hay un estudio en la Universidad de Harvard que dice que el 80% de nuestros pensamientos son negativos hacia nosotros mismos. Estamos diciendo, soy un desastre, soy un caos, no sirvo para nada, esta vida es difícil. Todos esos pensamientos negativos nos están procesando sentimientos adversos no solo contra nosotros, sino contra el mundo. Y de esa manera vamos por ahí con rabia, gritándole al vecino, gritándole a nuestros hijos, gritándole a nuestra pareja, desdiciendo y criticando en lugar de estar construyendo. Pero hay una metáfora que me gusta mucho: si tú exprimes un limón, no quieras que te salga zumo de naranja. Así es que, ¿de qué manera estamos cultivando nuestros pensamientos para así tener una comunicación asertiva, amorosa, efectiva y eficaz con el entorno? Y de esta manera, pues tener una mejor relación y una mejor calidad de vida. Ya para finalizar, quisiera que nos hablaras acerca de emprender con sentido. Sí, Jorge. Emprender con sentido está muy pensado en lo que está sucediendo, hablemos de España. En los últimos años se habla muchísimo de emprendimiento, de hecho se incentiva de alguna manera el emprendimiento, y hay muchísimas personas que emprenden porque está de moda, o porque le están imponiendo que hay un producto que es muy bueno, y que hay un sistema buenísimo de trabajo, y entonces lo hacen como por descarte. Amo el emprendimiento, pero considero que debe ir alineado con una pasión, con lo que yo quiero ser. Hay una práctica, es una estructura muy potente, que es de los japoneses, que se llama el Ikigai. Y es una estructura que condensa nuestra misión, lo que queríamos ser de pequeños, nuestros talentos. Si esos talentos están puestos al servicio de la humanidad, te pagarían por ellos. Es toda una estructura muy interesante, Jorge, en la que nos damos cuenta si realmente estamos emprendiendo por sentido, por impulso, por moda o por descarte. Entonces no se trata que, ay, sí, emprende porque es lo mejor. No, se trata de que lo sientas desde el corazón, y de esta manera vas a tener todo. Ángela María, uses todas las herramientas para salir adelante. Preguntarnos si son buenos tiempos para emprender. Estamos recordemos en el marco de esta pandemia, España, Europa, terminando de salir de esta pandemia todavía con la amenaza, y América Latina pues sumergida en un caos generado por esta pandemia de coronavirus. ¿Son buenos tiempos para emprender? Porque siempre son buenos tiempos para emprender o son malos tiempos para emprender, depende de tu actitud. Henry Ford decía: tanto si piensas que puedes como que piensas que no puedes, en ambos casos tienes la razón. Crisis equivale a oportunidad. Siempre que hay una crisis salen grandes negocios. En la época de la crisis del 2008 al 2009 salió Facebook. Fue cuando se potenciaron todas las redes sociales, y vemos que hoy en día son los negocios que más cotizan en bolsa. Entonces, la crisis no es una forma. La crisis es una forma, es un fondo con el cual pensamos y nos lo creemos. Hay crisis de algunos sistemas que obviamente se están cayendo. Hay sistemas que están cambiando. Entonces, lo que debemos ir es saber cuál es la oportunidad de esta crisis. Sí, podríamos decir de que pueda, de que estemos en el punto de inflexión de un nuevo ciclo en nuestra sociedad, ¿no?, donde cabe también el emprendimiento. Indudablemente cabe el emprendimiento, pero ojo, es hora de salirnos de los paradigmas de emprendimiento. Cuando si tú piensas en emprendimiento, pues piensas en, bueno, voy a ponerme a, no es por nada en contra, pero me voy a poner a vender comidas, ejemplo, ¿no? Vale, perfecto, vas a vender comidas, pero ¿cómo vas a vender esas comidas? ¿De qué manera estás insertando ese negocio a la nueva realidad? Sí, de pronto no es el momento de poner un restaurante, de pronto es el momento de poner una plataforma de comidas online. De pronto no tienes el capital, pero de pronto sabes que hay un montón de gente que hace comidas y que puedes unir un montón de personas y tú ser simplemente el mediador, ¿sabes? Entonces, no todo está inventado. Lo que es el momento es de la integración, de qué manera integramos conocimiento, tiempo y personas para sumar, Jorge. Me quedo con un eslogan maravilloso: más allá de la mente se encuentra tu mejor versión. Ángela María, muchas gracias y que tengas un resto de día muy feliz. Gracias a ti, Jorge. Hasta otra ocasión. Un abrazo muy especial para todos los oyentes. Ahora que me dices otra ocasión, se nos quedaron muchas cosas que abordar. Más allá, el tiempo definitivamente se convierte en nuestro peor enemigo a la hora de abordar asuntos tan interesantes

protagonistas de este nuevo tema, de este nuevo tema de la rapera Cardi B. ¿Y cuántas visualizaciones, cuántas reproducciones lleva ya en una semana? Pónnos al día, Carlo Angulo. El tema que salió hace más de una semana en las plataformas como Apple Music y Spotify cuenta con más de 18 millones de reproducciones, pero la cosa es que el tema se liberó antes que el videoclip oficial. Una vez que el videoclip fue publicado en el canal oficial de YouTube de Cardi B, en menos de una semana, con apenas 6 días montado en la plataforma, cuenta ya con 114 millones de reproducciones debido a los casuales cameos de otras artistas que, a pesar de que no cantan en el tema, aportan muchísimo al audiovisual. Esos son los números que se dicen rapidito. ¿Me repites el último número? 114 millones de reproducciones en apenas 5 días. Bueno, así se mueve la industria de la música hoy en día. Así se mueve todo lo que produce Cardi B, y más si aparecen de improviso, sí, que nadie las espera. Gente como Rosalía y Kylie Jenner. Y nos deja entonces este tema, el escenario servido para hablar de las tendencias en redes sociales. ¿De qué se habla en la mañana de este lunes? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué se hace viral? Ya Carlos nos lo cuenta. En el tema de las redes sociales, lo más comentado a esta hora, tanto en Twitter como en Instagram, nos encontramos con Miguel Bosé. El nombre del músico es lo más comentado en España, ya que cuenta con más de 22.000 personas comentando justamente, criticándolo fervientemente por apoyar las manifestaciones en contra del uso de las mascarillas en Madrid. Mientras que otro de los nombres, el deporte, es lo más comentado esta mañana, ya que el hashtag más utilizado a esta hora del lunes es Messi sí, Barto no, haciendo referencia a la solicitud de los fanáticos del FC Barcelona a la dimisión del presidente Bartomeu, luego de que ya Quique Setién, el director técnico del equipo catalán, hubiese renunciado esta mañana luego del pésimo resultado obtenido contra el Bayern de Múnich, en el que el Barcelona fue apaleado 8-2. Entre lo más comentado a esta hora también es hashtag Sevilla sí, Europa League, ya que el Sevilla se convierte en el único equipo español en una de las finales europeas luego de la eliminación del Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Barcelona. El Sevilla logra su clasificación a la final de la Europa League al haber eliminado al Manchester United luego de un resultado de 2-1. Entre otras, lo más comentado es el nombre de Ceres, ya que se ha descubierto un nuevo planeta enano que podría tener un océano de agua salada según los últimos datos de la NASA. Esas son entonces las tendencias en redes sociales, lo que más se comenta abriendo esta semana en este lunes 17 de agosto. Nos vamos ahora, ya el reloj marca las 9:30 de la mañana. Nos vamos entonces a identificar la estación, escuchamos los mensajes de nuestros anunciantes, nos vamos con la publi, con la publicidad, pero regresamos para el segmento final de nuestro Café Mañanero en el día de hoy. Quédense con nosotros. Latinos FM y Latinos Televisión, estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas, hemos preparado la campaña Juntos Comenzamos de Nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso, si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio, televisión durante 2 meses. Comunícate hoy mismo con nuestro departamento de asesoría comercial al 640-86-6943. 640-86-6943. Porque juntos podemos comenzar de nuevo. A comer. Ven a disfrutar de las ricuras del Trinquet Latino en Paterna. Gastronomía colombiana, tapas españolas y latinas, delicioso menú diario, empanadas, picada mixta, delicias ecuatorianas, salchipapas, sancocho, las ricas quesadillas, lechona, paella mixta, bandeja paisa, encebollado. Cada 15 días, tamales bayunos y tolimenses. Ah, y los fines de semana, el delicioso champús bayuno. Trinquet Latino, Mix Food. Calle Domenech Belenguer 2, zona Campamento Paterna. Teléfono 960-172-697. 632-416-455. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Son para comer. ¡Ya sé! Son para comer mejor las hamburguesas de Lobo Grill. De

without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. Much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. La voz Frank Sinatra con este tema que quizás muchos identificamos como el tema del repertorio de Frank Sinatra, pero que fíjense ustedes, no era precisamente una de sus canciones más queridas. Recientemente se publicó una nota sobre lo que sentía Frank Sinatra por esta canción, y es que Frank Sinatra llegó a decir en una ocasión que estaba harto de My Way, estaba harto de la canción, que era la única canción prácticamente que la gente reconocía de su repertorio, de su cancionero, y que estaba cansado de que se la pidieran. Según una leyenda urbana, la lápida de Frank Sinatra 1915-1998 lleva este orgulloso lema: lo hice a mi manera, y muchos le han imitado. En verdad, Frankie optó por algo más ambiguo, es decir, no es cierto que diga eso. Lo que realmente dice la lápida es: lo mejor está por llegar, en referencia a otro de sus éxitos, The Best Is Yet To Come. Sinatra terminó por detestar My Way. Oh sí, era consciente de su impacto. Durante una actuación en el Madison Square Garden neoyorquino, se refiere jocosamente a ella como el himno nacional estadounidense. Pónganse en pie. Corrían los años 70, luego conocidos como la década del yo. Con el paso del tiempo, se hartó de ser representado por aquella canción pétrea, carente de sofisticación melódica y la elegancia literaria de sus queridos estándares. Fíjense ustedes lo que uno va descubriendo detrás de las canciones, la historia que siempre hay detrás de las canciones. Y prepárense ustedes, porque ya llega a nuestros estudios, a nuestra cabina, Ransel Lavata, con todo lo que hay detrás de las notas de farándula. Comenzamos la semana enterándonos entonces de lo más destacado en el mundo de la farándula. Pero antes, yo quiero recordarles que ya está en Valencia Kuro Obi Sushi, comida japonesa a domicilio. Comida japonesa a domicilio que te ofrece toda esa variedad de rolls fríos o tempurizados, como tú los prefieras, y que están abriendo la semana con novedades en el horario para las peticiones. Atención con los que voy a contarles. Hoy lunes 17, de 13 a 15 y de 19 a 23. De viernes a domingo, porque esta semana no van a trabajar, el día jueves, de 13 a 15:30 y de 19 a 23. Ese será el horario. Pero además hoy lunes 17 es un día muy importante para la familia Kurobi Sushi porque será el sorteo de 80 euros en consumición de su deliciosa carta. Estás a tiempo aún de buscar tu número, de elegir tu número y el procedimiento es muy sencillo. Lo haces a través de un mensaje directo de un DM en su cuenta Instagram, @KuroobiSushi. Reservas el número que tiene tan solo un valor de 2 euros por Bizum o en efectivo y ya estarás participando. El ganador se dará a conocer esta tarde a las 4 en una story, en un directo que harán por su Facebook, por su Instagram, quiero decir, por el Instagram Live, allí en la cuenta de Kurobi Sushi. Ya lo saben entonces, atentos todos los que están participando para conocer el afortunado ganador de esos, Dios santo, 80 euros para deleitarte con la carta de Kurobi Sushi. Comida japonesa a domicilio que puedes pedir a través del 643-29-16-42. Repito, 643-29-16-42. Kurobi Sushi, sushi con estilo venezolano en Valencia. Y a esta hora, amigos, ya le damos de inmediato la bienvenida a Ransel Lavata y su zona RL. Muy buenos días, buen inicio de semana, Ransel. Buenos días, chicos. Buenos días, amigos de Latino 107.9 FM. Feliz inicio de semana. Con energía. Con ganas. Energía. Para que se enteren en casa también, hoy vine de blanco, aunque si no me pueden ver en este momento, vine de blanco para inyectar un poco de positivismo a esta luz, semana. Pura luz a la cabina. Pura luz. Chicos, escuché por ahí que ustedes estaban hablando de Cardi B y su videoclip tan exitoso, WAP, donde colaboraban también varias celebridades, hacían sus pequeños cameos. Pues yo agrego a esa noticia que la Cardi B se gastó más de $100,000 en pruebas de coronavirus para poder grabar ese videoclip del cual usted hablaba. Madre mía, ¿y eso por qué? Bueno, pues porque ella quería contar con seguridad, obviamente, sobre ella y también sobre los suyos. Vamos a detallar un poco lo que sucedió allí. Según ella, en medio de la pandemia del coronavirus, quería asegurar que su salud no se viera amenazada. O sea, ella se sentía amenazada por la pandemia, pero aún así no quiso faltar al llamado del videoclip. Según reporta la revista People en español, lograr que se realizara la grabación fue una misión titánica para la rapera, quien no escatimó en gastos para asegurar el bienestar y la salud de ella, las estrellas invitadas y del equipo de trabajo. Se dice pronto, ¿eh? $100,000. Con mucho sentido entonces de responsabilidad y de previsión, Cardi B se gastó todo un presupuesto para garantizar el bienestar de todo el equipo, no solamente su bienestar, sino el de todo el equipo. El resultado del videoclip ya lo tenemos, lo comentábamos antes. Lo comentábamos antes, sí. Está disponible en las plataformas. Y ya Carlos además nos enteró cómo van los números. 124 millones de visualizaciones, Carlos. Casi nada. El videoclip que cuenta ya con 114 millones, pero en apenas 5 días, es lo que hay que reconocerle. En la primera semana. Con estos cameos particulares de Kylie Jenner y de Rosalía, quienes ahora son las mejores amigas del clan Kardashian. Bueno, miren ustedes. A todo esto ya también quiso dejar declaraciones diciendo que fue algo extraño grabar el video en la época de coronavirus. Dijo a la revista People que antes mencioné. Tuvimos que gastar $100,000 solo en pruebas médicas. Todos los que participaron en la grabación tuvieron que ser examinados por coronavirus, comentaba la revista People, repito. En resumen. O sea que fue ella misma que confirmó esta noticia. Es decir que no es un bulo, es una información. Es una información confirmada de voz de la propia Cardi B. Así pasamos me a la gusta. Siguiente nota, ¿qué más nos traes? Ahí estoy celebrando porque mi paisano Kiko el Crazy por fin es disco de oro en España con la Poppy. Ay, Dios mío, Carlos, maníllame eso, por búscame llama, la Poppy la donde aparezca, me quiero poner contento hoy. Pues sí, señor Lili, vamos a sonreír porque la carrera de Kiko el Crazy sigue en ascenso, incluso durante la cuarentena, que ya se dice pronto también ahí. El intérprete de La Pámpara ahora promueve La Poppy, canción que se convirtió en disco de oro por su gran popularidad en España. A todo esto, dice Kiko el Crazy, gracias a todos los fans y medios en España que le han dado apoyo al tema la pop y desde el primer día, expresó el artista dominicano, apenas se enteró de la noticia. Esto es un logro para Kiko el Crazy porque para los amantes de este género, dembow, se sabe que estos chicos empiezan su carrera desde cero, con pocos recursos, poco apoyo sobre todo. Por eso es que él hace mucha énfasis en el apoyo sobre todo. Y mantener una carrera como la de un dembowcero es muy, muy, muy difícil ante tantas propuestas que hay hoy en día en el mundo de la música. Enhorabuena. Para pedirte que dime, nos cariño. Hables un poco de Kiko el Crazy. Algunos lo conocemos, otros no. ¿Quién es Kiko el Crazy? Pues Kiko el Crazy es un exponente dominicano del género dembow, que es lo que se está escuchando ahora de fondo. Él se dio a conocer con el éxito La Pámpara aquí en España. Ese fue el pasaporte para llegar a territorio europeo y a partir de La Pámpara contó con varias colaboraciones que luego lo llevaron hacia este disco de oro con La Poppy. ¿Hace cuánto tiempo llegó La Pámpara a España? La Pámpara ya tiene más de un año ya. Llegó más o menos en verano del año pasado, fines del verano del año pasado. Estamos hablando del 2019. Pero esto en Europa, porque ya en República Dominicana él contaba con una popularidad. Él hace parte de la familia del Alfa y también del clan Alfa, del clan Mayor Clásico y toda la familia de los dembowceros que hoy en día se conocen de este lado del charco. Bueno, enhorabuena para Kiko el Crazy. Kiko el Crazy, el dominicano Kiko el Crazy que tiene hoy a Ransel de lo más contento. La tiendita sí, llama, definitivamente. Muy contento, sobre todo también. Felicitaciones para ti también. Vamos cerrando entonces. Vamos a ir cerrando con premios Juventud, chicos. Sin público. ¿Qué ha pasado tras bambalinas del premio Juventud? Madre. Eso que no hubo público, porque si hay público, no me quiero ni imaginar. Cuéntanos. Bad Bunny triunfa en los premios Juventud 2020. Pienso que eso me lo podía ahorrar, ¿verdad? Ok. El evento se realizó sin público por el COVID-19, usando hologramas, impresionantes efectos de postproducción y mucha creatividad. Los premios Juventud lograron demostrar que se puede realizar un espectáculo musical en televisión sin violar las normas sanitarias y manteniendo las normas de aislamiento social. Y con todos los recursos de la tecnología, el capítulo de Carlo Angulo, imagínate tú la presencia con los hologramas y todos esos recursos técnicos que permitieron entonces hacer un gran espectáculo a pesar de la pandemia. Hablaba primero de Bad Bunny, que Bad Bunny se erigió como el mayor ganador con 8 galardones a pesar de las fuertes restricciones por la pandemia del coronavirus, que incluyeron hacer un espectáculo con números musicales sin audiencia. ¡Qué triste! Esa es la parte positiva del evento. La tecnología lo hizo posible sin deslucir. Pero tenemos entendido que tras bambalinas hubo cualquier cantidad de rifirrafes, por llamarlos de alguna manera. ¿Qué pasó allí? Resumidamente. Bueno, yo me voy al más comentado para no quitar mucho tiempo a la noticia. Digamos que yo fui de los que también comentó y me uno a esto. ¿Por qué Karol G no estaba en el homenaje a Selena si Karol G ha sido una de las tantas urbanas que en sus conciertos dedica siempre un espacio a interpretar canciones de Selena? Aquí el silencio habló por mí. O sea, ¿por cuál razón no se incluyó esta chica que para mí era de las que mejor calzaba en el grupo de las cuatro que hizo el homenaje a Selena? En lugar de, por ejemplo, ser sustituida con intérpretes quizás que contaban con menos popularidad internacional respecto a Karol G, que ahora mismo goza de un buen posicionamiento. Eso se ha comentado mucho, no hay noticias confirmadas sobre el por qué sucedió, por qué la pusieron solo a hablar y tal. Eso no tengo ahora mismo la noticia confirmada, pero se ha comentado en muchos portales de gossip esta ausencia. Ella brilló por su ausencia en el número musical, me refiero al número musical. Estuvo presente, pero no en el número musical. Ella fue la gran ausente. ¿Qué más se cotillea sobre los premios Juventud? Bueno, no es que pasó un poco, digamos la verdad, en algunos países de Latinoamérica los premios pasaron un poco sin pena y sin gloria por lo que dije antes, porque ya muchos dieron por sentado el triunfo de Bad Bunny. muchos desacuerdos, mucha gente feliz, por ejemplo, su fanaticada. Se hablaba, aparte de lo de Selena, creo que lo de Bad Bunny y lo de Selena fue lo que más quedó en la memoria del público que siguió los Premio Juventud. Los temas que focalizaron entonces. Sí, porque lo demás, a mi parecer, yo que los vi, lo demás como que era un poquito más de lo mismo. Sí hubieron presentadores, por ejemplo, que destacaron, como Ivy Queen. Pero ya lo de Ivy Queen también se daba por sentado debido al homenaje que ella va a darle a Celia Cruz. Entonces se encuentra en plena promoción. Entonces ya se esperaba también la presencia de Luces de y sombras Queen. En los premios Juventud. Hubo gracias, muy poco. Rancel Lavata. Vamos se pudo sacar muy poco de ahí, digamos la verdad. Vamos entonces con tus redes sociales y tus anunciantes para cerrar nuestra sección. Claro, claro que sí. Recordemos que este segmento llega a nombre de Barbo Now, porque Barbo Now es el sabor de lo bueno, ¿ok? Ténganlo claro que se encuentra en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa. Allí Lili y Carlo podrán ustedes y los que me escuchan disfrutar de una amplia variedad de gastronomía latinoamericana y mediterránea. Contamos también, para combatir este calor, con una amplia variedad de jugos tropicales, como también ofertas de cubetazo para el que adora beberse su dorada vestida de novia, que no es otra cosa que una cerveza bien fría. Contamos también con servicio a domicilio llamando al número 617-6304-97. Recuerda que Bonao es el sabor de lo bueno. Síganme en arroba Rancel Lavata con 3L. 3L es intercalada, ¿ok? Muchísimas gracias, Rancel Lavata. Volveremos a encontrarnos contigo en la cabina. Ya se acabó. El día de mañana. Nosotros vamos para el segmento final, el cierre con broche de oro de cada mañana que nos prepara Adolfo Jiménez del Río. Ha llegado el momento de Latino Deportes y le acompaña Carlo Angulo. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Es así, Adolfo Jiménez del Río nos trae la última actualidad deportiva, lo más sonado del fin de semana, lo más importante, y empezamos con los resultados que ya tenemos semifinales esta semana de la Champions League. Y en la noche de ayer vimos que la Champions no entiende de tradición ni de historia, ni quizás de los años que pueda tener un escudo como el escudo del Atlético de Madrid. Quizá entiende más de la valentía, del entusiasmo y de lo aguerrido que puedan ser los jugadores en el campo, que fue lo que demostró en la noche de ayer el Leipzig, un equipo que tradicionalmente no venía con este palmarés que tiene el Atlético de Madrid, porque recordemos que hace menos de 15 años estaba en quinta división y que ha venido ascendiendo de forma acelerada, demostrando que tiene ganas de tener un puesto y lo está demostrando, llegando a estas semifinales de Champions y que tendrá al frente nada menos que al poderoso PSG. Quizá murió anoche la ilusión de Simeone de llevar al Atlético de Madrid a una semifinal y, por qué no, ansiaba estar en una final de Champions. Y para hoy tendremos a otra cuota del fútbol español y está en manos del Barcelona. Y podríamos atrevernos a decir que está en manos del ingenio de Leo Messi y la creatividad para poder lograr frenar al poderoso Bayern Múnich. Un Bayern Múnich que viene con una cuota goleadora impresionante, liderado por Lewandowski y por un equipo que, comprometido y estructurado, está mostrando que quizá termina los partidos no solamente ganando, sino goleando a su contrincante. A las 9 de la noche veremos este interesante partido y en el cual se juega el puesto de semifinal de la Champions, el Barça frente al Bayern Múnich. Eso fue lo más sonado en el último fin de semana, los resultados de la Champions League, así como de la Europa League, en el que el Sevilla se anotó como el único referente español en una competición, en una final de competición europea. Adolfo, con más resumen de la Europa League. Definitivamente, la Europa League es la competición del Sevilla, y esto demostró en el día de ayer ante un poderoso Manchester United, que logró vencerlo en el minuto 78 con un gol de Luke de Jong, 2-1, y que le permite irse para la gran final una final que saldrá de el encuentro que esta noche se realice entre el Inter de Milán y el Shakhtar a las 9 de la noche, y en el cual de estos dos equipos saldrá el contrincante del Sevilla. Un señor partidazo se espera para esta gran final de la Europa League. Una Europa League en la que el Sevilla está siendo el rey de las competiciones. Recordemos que es el que más finales tiene, 5, y más títulos, 5. Y eso demuestra su capacidad en esta competición. Se espera que el Sevilla nuevamente luche por el título y quizá se lo vuelva a llevar. Y del fútbol europeo pasamos al ciclismo con la tercera fase del Critérium du Dauphiné. Adolfo nos comenta lo más comentado de la vuelta al ciclismo más importante que se está llevando a cabo en estos momentos. Y el ciclismo mundial, desafortunadamente, se está caracterizando no por el problema del coronavirus, sino por las repetidas caídas y gravísimos accidentes que están sufriendo muchos ciclistas de renombre, como fue el caso de Remco Evenepoel, que sufrió un tremendo accidente en la Vuelta a Lombardía y donde tuvo que ser atendido de urgencia. Y afortunadamente se está recuperando del problema en la pelvis y un pulmón. Pero la caída de Primo Roglic le quitó el título que tenía casi asegurado en el Critérium du Dauphiné y dio oportunidad para que en el día de ayer, en la última etapa, se pelearan varios corredores la opción de llevarse el título. Pero fue el colombiano Daniel Felipe Martínez que con la cierto carácter aguerrido logró demostrar que no se iba a dejar desplazar de la opción de llevarse este título. Lo dio todo y, como él mismo lo dijo, los últimos metros los pedaleé con el alma para poderme llevar este título a mi país, a Colombia. Y recordemos que Colombia no ganaba este Critérium Dauphiné desde el año 1986. Espectacular presentación que un colombiano ya pueda sacar adelante este título. Recordemos que también participaba Egan Bernal, que debió retirarse, lo mismo que Nairo Quintana, por molestias en su rodilla, que recordemos hace un mes y medio se cayó en unos entrenamientos. Espectacular presentación de los corredores que se están preparando para el Tour de Francia. Con la presentación previa al Tour de Francia del ciclismo, pasamos a la Fórmula 1 y los impactantes sucesos que tuvieron a cabo este fin de semana. Y la Fórmula 1 ya tiene un dueño, se llama Lewis Hamilton. Y es que con la victoria lograda en el día de ayer en el Gran Premio de España en Montmeló, Barcelona, demuestra que está encaminado a ganarse el séptimo campeonato de esta Fórmula 1. Y es que la victoria le genera una distancia en puntos sobre su inmediato seguidor, Verstappen, de 37. Recordemos que la clasificación general está de la siguiente manera. Primero, Lewis Hamilton con 131 puntos. Segundo, Max Verstappen con 94. Tercero, Valtteri Bottas con 89 puntos. Y el más cercano a esta posición está en cuarta, Carlos Leclerc con 45 puntos. Ya son corredores que les queda muy complicado para poder derrocar a un gran Lewis Hamilton, que está manejando un monoplaza con un motor impresionante como lo es el de la Mercedes-Benz. Y de la Fórmula 1 solo nos queda hablar de lo que fueron los resultados de las grandes ligas del béisbol para cerrar por el día de hoy la sección de Latino Deportes. Ahora vamos con el béisbol de las grandes ligas. Y en las grandes ligas de béisbol de los Estados Unidos hay un nombre que está cogiendo relevancia y se trata del jonronero Giovanni Urshela. Y es que recordemos que el New York Yankees contra los Medias Rojas de Boston es uno de los duelos más atractivos en las grandes ligas de béisbol de los Estados Unidos. Y es que este encuentro, donde destaca, significa ser tapa de todos los diarios del deporte. Y el que se ha encargado de esto ha sido el colombiano Giovanni Urshela, nacido en Cartagena y que ha demostrado que cuando quiere, batea los grandes jonrones de su equipo, los Yankees de New York, dándole la opción para que vencieran cómodamente a los Medias Rojas en el Gran Clásico 11-5.